No me puedo permitir otro fracaso. No en mí. Porque te guste o no, te amo. Es por eso que deberíamos ponerle fecha a esos quiero que no aguantamos gritar. Y decirte que si un día te amo, que sea en la noche. Mientras tanto, y por deseando hacer tu día agradable, me sentiría poeta para no tener que desear y añorar para tenerte y no ser un simple mortal con un capricho cumplido. Como sabes, me enseñaron a llorar por cultura, a ser amable por educación y a insultar por ignorancia. Lo que no olvidaré es amar con mi ser, como tú, como me enseñaste. Porque noche a noche me llenas de ideas la cabeza, de ojos mis lágrimas y de hechos los ideales. Porque existes desde que te pienso, no porque estés realmente aquí. Desde que dices sí, observas mi voz correr mi ser. Contigo lo veo todo feliz. Te amo en todos los gerundios, porque contigo hablar es un acto samurái donde nos acontecemos noche a noche, oliendo tu cabello, recostados frente a la anterior puesta de sol con esporádicas mordidas a tu hombro izquierdo. Al final, terminamos siendo y no separando. Hay hombres que lo daríamos todo por tener de cerca, siquiera los labios por los cuales escribimos tantas cosas, por las que balbuceamos como frágiles adolescentes que por primera vez suspiran ante el objeto de sus delirios. Y te abrazo con los ojos. Cuando te beso, lo hago con mi cuerpo. Y para amar, dispongo de tu boca. Mi afecto no tiene ropa. No me satisfacen las verdades que otros mantienen sonriendo. No dejo de azotar la razón para sentir escalofrío por sombras que no conocía. Luces que me mostraste e iluminaron mi camino hacia tu lado en esta arena. Después, regreso a ti en forma de viento y toco tu piel como ramas que en vaivén suavizan tus contornos y delicada. Te dejas acariciar hoja a hoja. Y cuando me alejo, nunca he tenido plan B para tu amor. Lo mío es amarte o irme a la mierda. Y te parece extraño el veneno de caminar sobre el fuego, de alterar y observar un cambio sustancial a causa de un simple y sonoro suspiro. El vientre del fulgor dobla tus rodillas y dulce caes como rama en música, dócil al tacto, dulce a mis ojos para construirnos en dolor. Tú eres mi mujer, la que pide más, pero no por sexo, la que sueña maravillas, la que loca y cíclica desea, añora y argumenta. Y por la noche andamos desnudos, exponiéndonos, frágiles y soberbios, destinados al exilio por convicción propia. Así es nuestro querer, así es convivir. Al final del día, nuestra atracción física nos hace vernos, detestarnos, pero no dejarnos. Siempre amantes, siempre tontos. Admiro a las mujeres como tú, que nada más son y no necesitan ser. Yo no quiero nuestro bien común. Le apuesto a lo descomunal. Le apuesto a todo contigo, porque en verdad nos amo tal y como estamos. Qué ganas de morir contigo.